lejos de mí. Tus recuerdos viven en mi mente. Los recuerditos de amor que me diste los tengo conmigo. Aunque estés lejos de mí, tu imagen siempre está en mi mente. El regalito de amor que me diste lo tengo conmigo. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Para buscarte. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Quiero encontrarte. ¿Por dónde estás? Y vives en mi mente, sigues en mi mente. No puedo olvidarte, no quiero perderte. Y vives en mi mente, sigues en mi mente. No quiero olvidarte, ya quiero tenerte. Voy a esperarte, no quiero perderte. Aunque no estemos juntos, tu voz está grabada en mi mente, tu sonrisa en mis recuerdos, y en mi mayor momento de tristeza, tu alegría recupera mi alma. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás?